Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en los primeros programas de la explicación de la cuarta parte del Catecismo, el tema de la oración cristiana. Y en concreto este es el tercer programa, si no me equivoco. Hemos introducido una explicación sobre qué es la oración. Y el Catecismo lo explica subdividiendo bajo tres aspectos: la oración como don de Dios, como alianza, como comunión. Estamos en la primera, el primer aspecto, la oración como don de Dios, y queremos hoy concluirlo, si somos capaces. La oración es un don de Dios. Yo sé que esto dicho así pues puede contrastar con la percepción que nosotros tenemos. Uno piensa que él reza cuando quiere y yo soy el que decido si rezo, si no rezo, etcétera, ¿no? Pero aquí se quiere matizar, ¿no? Y se nos quiere hacer ver a los ojos de la fe que la cosa es más profunda de lo que pensamos, ¿no? Bueno, nos habíamos quedado en el punto 2560. Y dice ahí: si conocieras el don de Dios, Juan 4:10, la maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios, que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Bueno, una sorpresa pues de planteamiento lo que nos hace aquí el Catecismo. Si recordáis, en el punto anterior habíamos subrayado el aspecto de que la oración debiera de partir, ¿no?, de una disposición interior de sed por parte del hombre, ¿no?, de una búsqueda sincera, de tener hambre y sed. El punto anterior del Catecismo había preguntado: ¿yo desde dónde hago oración? O sea, ¿desde dónde me sale, ¿no? ¿Desde dónde hablamos cuando oramos?, preguntaba el Catecismo. ¿Lo haces como aquel fariseo que habla en Lucas 18, pues desde tu orgullo, desde tu vanidad, desde tu soberbia, o lo haces desde una profunda humildad, desde un corazón quebrantado y humillado, que, como aquel publicano en el templo, habla poniendo el corazón, desnudándose en el momento de dirigirse a Dios? O sea, te has quitado la careta, te has quitado la careta para orar. O sea, el punto anterior, el que comentábamos ayer, estaba subrayando sobre todo que nuestra oración partiese, o sea, que fuese expresión sincera del estado del alma, ¿no? No meramente pues una fórmula que utilizamos, que es como una careta, pero que no es expresión de tu preocupación, de tu sed, de tu hambre. Bueno, ahora, habiendo hecho esa afirmación en el punto anterior, ahora resulta que el Catecismo nos remite al corazón de Dios y nos dice: es que la oración ha nacido también desde las profundidades de Dios. La oración tiene en Dios la iniciativa. Dios ha llevado adelante una iniciativa para que tú ores, para que tú reces. Cuando tú oras, estás respondiendo a una llamada de Dios. Aunque te piensas que se te ha ocurrido a ti, aunque tú piensas en tu percepción de la jugada, que bueno, pues estoy en una situación especial, voy a hacer esto. No, o sea, ha habido una iniciativa de Dios. Dios te buscaba mucho antes de que tú le buscases. Te estaba esperando. Quizás ha hecho falta esta situación concreta en la que tú vas, no sé, por ejemplo, en un momento de soledad, en un momento de fallecimiento de un ser querido, lo que fuere, ¿no? Has percibido una necesidad de hacer oración. Pero detrás de esa circunstancia, de esa necesidad, hay una historia de un amor paciente que te buscaba, que estaba a la espera de que tú escuchases su llamada. Esta es la afirmación que se hace. Por eso entenderéis, pues que yo en este programa muchas veces he querido un poco, pues, ironizar o denunciar, pues, esas visiones muy subjetivistas que solemos tener, pues, de vivir una religiosidad que está negando, bueno, no negando, ¿no?, sino que está ignorando que Dios tiene la iniciativa en la vida de la gracia, que Dios tiene iniciativa. Y cuando, por ejemplo, hacemos planteamientos del estilo de, bueno, yo hago oración cuando lo siento, hago oración cuando me sale a mí, cuando me apetece, cuando, o sea, ese tipo de afirmaciones que parece, no sé, que están hablando de la religiosidad y de la espiritualidad como si fuese una especie de consumo interno, consumo subjetivista, como si la espiritualidad fuese algo que uno también, dependiendo de sus necesidades, pues recurre a consumirlo, como también podía recurrir a otras cosas, ¿no? Podía recurrir, pues, al deporte, al cine. No, eso es absurdo, eso es un poco ridículo. Yo he solido a veces querer denunciar ese subjetivismo que está olvidando que, ¿cómo que yo rezo? ¿Cómo que yo cuando me apetece, cuando me sale, cuando...? Si es que, si Dios te está buscando, ¿sabes? Si Dios te está buscando, la cuestión no es si te apetece o no te apetece, sino si vas a responder o si no vas a responder a Dios, ¿eh? Esto es así, esto es un poco, si me permitís que me salga un poco del tema, pero el otro día escuché, ¿no?, pues en un debate sobre el tema del aborto, etcétera. Uno tiene derecho, ¿no?, decían unos, ¿no?, uno tiene derecho a elegir la maternidad, si ser madre o no ser madre. Y el otro le dijo, no, mire usted, ese planteamiento es falso. Usted ya es madre. Ahora, ¿usted qué quiere? Tendrá que elegir entre ser madre de un niño vivo o un niño muerto. O sea, pero madre ya lo es, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Perdonad por el ejemplo un poco bruto, pero es así. Dios ya te está buscando, ¿eh? Ahora, no sé si a mí me apetece o no me apetece. O sea, ¿tú qué le respondes a él? Él ya te busca. O sea, ya partimos ya de un hecho objetivo. Por lo tanto, la oración es una respuesta a la llamada de Dios. Y dice aquí el catecismo una expresión que es sorprendente, ¿no?, que es muy importante. Dice, la oración es el encuentro entre la sed de Dios, Dios tiene sed de nosotros, y la sed del hombre. Nosotros tenemos sed de Dios. Claro, la primera sed es con mayúscula, la segunda sed es con minúscula, ¿no? La oración es el encuentro de dos sedes, ¿no? Es un poco complicado pronunciar esto. Claro, la sed de Dios es una sed muy consciente, coherente. Dios tiene plena conciencia de que nos ama. Y el que te ama, está esperando de ti una respuesta de amor. Y no es lo mismo que tú digas sí o que digas no. No hace mucho aquí un oyente formuló una pregunta que era importante. ¿Dios puede sufrir? ¿Dios puede sufrir? Y ahora la pregunta se la extraía, ¿eh? Y yo recuerdo que le respondí diciendo, claro, en cuanto a su naturaleza, la naturaleza divina es inmutable, y claro, pues el sufrimiento, si lo entendemos como una especie de corrupción de la naturaleza, pues no, Dios no puede sufrir. Pero si entendemos el sufrimiento no en cuanto a la naturaleza, sino en cuanto a lo que conlleva la relación personal, claro que Dios sufrirá, porque si Dios espera, si Dios te quiere, Dios te ama libremente, ha decidido amarte, y espera una respuesta de amor, he ahí, ¿no?, pues eso que en las revelaciones privadas de Santa Margarita María de Alacoque con el Sagrado Corazón de Jesús, que tanto enfatiza la espiritualidad del corazón de Jesús, este aspecto, ¿no?, se decía con una frase tan fuerte, ¿no?, he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y a cambio no ha recibido respuesta, o ha recibido desprecios. Este es un misterio de Dios te busca, Dios te busca, Dios tiene sed de ti. Tiene sed de ti, y nosotros tenemos sed de Dios. Lo que pasa es que a veces no sabemos identificar de qué tenemos sed, porque tenemos sed de felicidad, tenemos sed de plenitud. Lo que pasa es que no le terminamos de poner rostro a esa sed, ¿no?, a ese deseo de felicidad. Nos falta ponerle rostro, y precisamente el quehacer de la Iglesia en su tarea de evangelización es decirle al mundo: esa sed que tú tienes, ese deseo de plenitud, tiene un rostro, ¿eh? Lo único que te va a saciar es alguien que también espera encontrarse contigo, que es el rostro de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Esta es la afirmación. Y concluye diciendo este punto, ¿no? Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Muchas veces lo que el Señor está suscitando es que tengamos sed de él, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo creo que yo a veces a los chicos de confirmación, pues cuando les confirmo, se lo he ido a poner el siguiente ejemplo, ¿no? Les digo, mire, fijaros, vais a confirmaros todos. Y aquí este grupo, igual hay un grupo de 20 chicos que se confirman. Pero claro, no todos estáis, vais a acoger el don del Espíritu Santo en la misma medida. Cada uno lo va a recibir dependiendo de la sed que tenga, de la apertura al don del Espíritu Santo. Y si hay 20 que se confirman, pongo un ejemplo de confirmación, pero puede ser lo mismo de una oración, de una comunión en la misa, esto se puede aplicar a todo, ¿eh? Si hay 20 que se confirman, Dios también se da, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Porque su amor es libre, no es impuesto. Dios se da en la medida de nuestra hambre y sed de él. Luego el Espíritu Santo va a ser recibido, en el caso concreto que he puesto de la confirmación, en 20 medidas distintas, porque es el amor el que pone la medida. El amor de Dios no tiene medida, pero el nuestro sí le limita, ¿eh? Le condiciona al amor de Dios. Un sacramento o una oración no es una especie de fórmula automática, la que yo recibo la confirmación y lo otro siguiente, ¿no? No, es algo automático. Dependiendo de nuestra hambre y sed de Dios, recibimos más o recibimos menos, o no recibimos nada y nos resbala. Y nos resbala, ¿no? Que a tenor de los efectos que vemos en algunos sacramentos, algo así debe de ocurrir, porque claro, si un sacramento no tiene ningún efecto positivo de gracia en nosotros, debe de ser que no había ninguna disposición para acogerlo. Y aquí, por lo tanto, ¿no? El planteamiento de entrada que hace el catecismo en este punto. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación del punto 2560 del Catecismo, en el que se nos insiste en el que la oración es antes una iniciativa de Dios en la que Él nos busca, que una ocurrencia nuestra, de que nos pensemos de que haya partido de nosotros, ¿no? Cuando oramos estamos respondiendo a una llamada de Dios. Y para iluminar esto, se nos sugiere el texto del Evangelio de San Juan, de Jesús y la Samaritana, que da mucho para que lo meditemos y lo reflexionemos, ¿no? Lo voy a leer, aunque sea así, eligiendo los versículos más determinantes, y luego lo comentamos. Y como tenía que atravesar Samaria, llegó a un pueblo llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Allí se encontraba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca de mediodía, y en esto que llega una mujer samaritana a sacar agua. Jesús le dice: «Dame de beber». Los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La mujer samaritana le contesta: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Es que los judíos y los samaritanos no se trataban. Jesús le responde: «Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Serías tú la que me pedirías de beber, y yo te daría agua viva». «Pero, Señor», replica la mujer, «no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿Dónde tienes ese agua viva? Jacob, nuestro antepasado, nos dejó este pozo del que bebió él mismo, sus hijos y sus ganados. ¿Acaso te consideras de mayor categoría que él?». Jesús le contesta: «Todo el que bebe de este agua volverá a tener sed. En cambio, el que beba del agua que yo quiero darle nunca más volverá a tener sed, sino que ese agua se convertirá en su interior en un manantial capaz de dar vida eterna». Exclama entonces la mujer: «Señor, dame de ese agua. Así ya no volveré a tener sed, ni tendré que venir aquí a sacar agua». Pues es el momento en el que Jesús habla con ella y le hace entender que él era perfectamente consciente de que había tenido 5 maridos, que el hombre con el que vivía ahora no era su marido. O sea, le conocía interiormente, Jesús conocía a esta mujer. Dice: «Veo que eres un profeta, que conoces mi vida, sabes la historia de todos mis fracasos matrimoniales, etcétera, etcétera», ¿no? Y le recuerda, en este momento le recuerda que de Jerusalén, que había una especie ahí de disputa, ¿no?, entre samaritanos y judíos, de cuál era el monte en el que, si en Garicín o en Jerusalén, debieran de dar culto al Dios verdadero. Y entonces Jesús dice: «Llegará un día en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios no en este monte o en el otro monte, sino adorarán a Dios en espíritu y en verdad». Bueno, este es el texto maravilloso del encuentro de Jesús y la samaritana, auténtica lección de lo que es la oración, ¿eh? Es un texto en el que por una parte hay un encuentro personal, ¿no?, que es muy, muy claro. Es un encuentro personal que además parece como que se ha enfatizado. Ha habido unas circunstancias. Los apóstoles habían marchado al pueblo a comprar comida, y se había quedado Jesús solo. También esa mujer se había quedado sola allí en el pozo. No era normal, desde luego, que un judío se encontrase primero con una mujer y que hablase con una mujer en público, porque eso estaba mal visto en aquella cultura, y encima, siendo samaritana, pues todavía más complicado. Pero parece que, aunque las circunstancias no hubiesen ayudado para ese encuentro personal, sin embargo, parece que ese día estaba todo dispuesto. Jesús pasaba por allí, tenía sed, los apóstoles les mandó a un sitio, se quedaron solo los dos, y entonces es como si Dios hubiese buscado ese encuentro desde hace mucho tiempo, y finalmente se habían dado las circunstancias para que pudiera producirse. Por lo tanto, yo quisiera también insistir en esto, que en la oración Dios nos ha buscado y ha propiciado las circunstancias, ¿no? Las circunstancias, por ejemplo, de que alguien en la parroquia le hayan invitado a orar, le hayan invitado a participar de una adoración perpetua, le hayan invitado a un cursillo de oración, le hayan invitado a esto, al otro. Es decir, o sea, Dios busca las circunstancias, o sencillamente que te has descubierto que hay una capilla abierta en este lugar por el que puedes pasar, ¿no? esas circunstancias que han hecho que Jesús se quede a solas con esa mujer, pues allí, en Sicar, junto al pozo de Jacob. Jesús le esperaba a aquella mujer. Nos espera a nosotros desde siempre. Cuando el Beato Manuel González, el obispo de los Sagrarios Abandonados, pues él insistía tanto en que Jesús nos espera en el Sagrario, pues no es únicamente una frase piadosa, de espiritualidades melifluas ni nada por el estilo, como algunos pues se puedan pensar. No, no, eso es una cosa muy seria. La afirmación de que el Señor me espera en el Sagrario es una afirmación real, totalmente real. Y Él ha propiciado las circunstancias de mi vida para que yo me pueda encontrar con Él. Segundo, en segundo lugar, el encuentro tiene lugar junto a un pozo en el que hay agua. Es obvio que en la mentalidad del Evangelio de San Juan quiere significar la gracia, de Dios que sacia nuestra sed. El hombre tiene sed y tiene que beber, en la mentalidad de Jesús, ese agua es el agua de la gracia. En la mentalidad de esa mujer, que somos nosotros, pensamos que esa agua es otra cosa. Esa agua es, yo tengo un problema, tengo esto, ahora mismo tengo una necesidad, de a ver si había tenido 5 maridos, para ver si con este ahora yo me lleno el corazón, los anteriores me fallaron, ¿no? En la mentalidad nuestra, el agua, la mentalidad de la mujer, la nuestra, el agua, es la satisfacción inmediata de nuestras ansiedades, ¿no? Y nuestras necesidades. En la mentalidad de Jesús, ese agua es un don que nos hacía plenamente, es el don de la gracia, el don del amor de Dios, que solamente Él nos puede saciar plenamente. Por eso le dice a la mujer: tú a este pozo vienes, bebes y vuelves a tener sed, y vuelves a beber y vuelves a tener sed. Casi es un tipo de pues de beber para retroalimentar la sed. Sin embargo, yo te ofrezco un agua que cuando la bebas saciará tu sed para siempre y se convertirá en ti en un torrente de agua viva. Pero hay un problema, hay un problema, y es que ese agua está en un pozo y no es tan fácil sacarlo. Entonces, ¿cómo sacamos agua de ese pozo? O sea, ¿cómo obtenemos, ¿no?, esa felicidad, ese agua que buscamos? Y curiosamente, aquí tiene lugar una especie un acercarse de Jesús como mendigo para darnos sus dones después como un rey. Jesús se hace el mendigo para después saciarnos plenamente, ¿no? Esto es curioso. Yo suelo decir que algunos parece que piden, pero en realidad están dando. Otros parece que dan, pero en realidad están pidiendo en esta vida. Esto ocurre mucho, ¿no? Vamos, ejemplos mil, Los curas no hacen más que pedir, la iglesia no hace más que pedir. Oiga, mire usted, yo creo que la iglesia está dando. Parece que pide, pero da. Otros parece que dan, pero piden. Pues yo qué sé, pues no quiero meterme yo con los políticos o lo que sea, por ejemplo, la manipulación que existe desde muchas instancias políticas hacia los jóvenes, que parece que les están dando todo lo que piden, ¿no? Nada, ¿queréis conciertos por la noche en las fiestas del pueblo? Toma concierto, toma lo otro, presupuesto municipal para esto, para lo otro, ¿no? Parece que dan, pero están pidiendo, les están pidiendo su voto, les están pidiendo el apoyo a su política, etcétera, etcétera. O sea, algunos parece que piden, pero están dando. Otros parece que dan, pero están pidiendo. Bueno, algo así pasa con este encuentro de Jesús y la samaritana. Jesús parece que pide, pero está dando. Y la mujer parece que da, pero está pidiendo. Y esta es la forma tan delicada que tiene el Señor de acercarse a nosotros. A mí también me recuerda esto mucho el episodio del Evangelio de Emaús, cuando el Señor se encuentra con aquellos dos discípulos, va caminando con ellos, les va explicando las Escrituras, su corazón se va calentando, pero ahora llegan a la aldea de Emaús, ¿no? Y entonces Jesús hace ademán de seguir adelante. Él hace ademán, ¿no? Pero los otros le dicen: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída, ¿no? Me hace gracia porque Jesús en el fondo quiere que le pidan, quiere que le pidan que se quede con ellos, pero bueno, no quiere autoinvitarse, sino quiere que salga de ellos esa petición, ¿no? Es la delicadeza del Señor en cómo hacerse presente en nuestra vida, ¿eh? En este caso concreto, Jesús se hace el mendigo para poderle dar a esta mujer. Es toda una catequesis, toda una catequesis de lo que es la oración. Y además con un matiz más, porque claro, ese pozo era un pozo emblemático. Era un pozo emblemático en el que pues los padres, los patriarcas, habían bebido de él. Y claro, pero sin embargo, claro, la mujer dice, pues Jacob, en este pozo dio de beber, sí, pero el asunto está no como en aquel tiempo, pues nuestros antepasados bebieron de este pozo, sí, pero es que hay que beber ahora, ahora hay que beber, ¿no? Y también yo creo que esta es una imagen en la que se nos está diciendo que, claro, no vale únicamente con que nuestra relación con Dios esté basada en la historia y en la tradición. Hay que tener una experiencia personal ahora. Y tiene que ser una oración hecha en este momento en el que el Señor quiere saciar mi sed y responder a mi situación concreta. No vale vivir de la tradición. La tradición es muy importante, porque un pueblo sin tradición, ¿no? Alguien sin tradición no tiene raíces, pero la tradición por sí sola no es suficiente. La tradición tiene que llevar a una experiencia personal en este momento. A una experiencia personal. Me parece que ya he contado yo en este programa, no estoy muy seguro, porque yo, claro, es que uno habla tanto ya que ya no sabe lo que dijo y lo que no dijo, pero bueno, con vuestra paciencia, si lo conté, lo vuelvo a contar, ¿no? Una pequeña de esas metáforas, ¿no?, muy gráficas, que a veces sirven un poco para hacernos ver un aspecto de la vida espiritual. Y la parábola era la siguiente, ¿no? Comparar la oración con la siguiente parábola. Decía que la parábola nos remite a esas cacerías que se suele ver especialmente en el entorno anglófono, en el entorno de las tradiciones de Inglaterra, de las cacerías de zorros, ¿no? Entonces, bueno, pues alguien comienza una cacería pues para con todos unos perros supuestamente bien adiestrados, que van persiguiendo a su presa, al jabalí o a quien fuere, ¿no? Van persiguiendo a la presa, y al principio todos van conjuntamente, todos van corriendo, van saltando las distintas dificultades, se meten en los ríos, salen de ellos, se meten entre los matorrales, todos van corriendo. Pero claro, ya la cacería se va alargando y un perro se descuelga, otro perro se descuelga, otro se va cansando. Y al final, la cacería, pues únicamente dos o tres perros son capaces de alcanzar la presa que estaban siguiendo, ¿no? Todos los demás se han ido quedando descolgados. Y la enseñanza de esta pequeña imagen, la enseñanza es, bueno, ¿y por qué estos perros han sido capaces de alcanzar la presa y los anteriores no? ¿Qué pasa? ¿Que estos estaban mejor entrenados? ¿No? ¿Eran más jóvenes que los otros? No, pues tampoco, ¿no? Entonces, ¿por qué estos sí y los anteriores no? Y claro, la respuesta es, porque es que estos perros habían visto a la presa desde el principio y corrían detrás de lo que habían visto. Mientras que los anteriores, los demás corrían, no habían visto a la presa, y corrían porque veían correr a los demás perros. Y entonces, claro, si tú corres al principio porque ves correr a los demás, al principio funciona, pero según te vayas cansando, dice, oye, tú, que yo no he visto nada y yo ya estoy cansado, ya lo dejo. Al final concluyen, son perseverantes, ¿no?, en ese seguimiento, los que han tenido una experiencia personal. Y así pasa en la vida espiritual, ¿no?, que no basta funcionar únicamente por tradición, porque lo hemos hecho siempre, porque... No, sino que el que no tiene una experiencia personal de encuentro se va a cansar, lo va a dejar, es que lo va a dejar tarde o temprano, y más, y en las circunstancias en las que estamos, más temprano que tarde. Por eso también creo que es emblemático, en este pasaje de Jesús y la samaritana, es emblemático el que se diga que en este pozo bebió Jacob, pero es que hay que beber ahora, y es que en este momento hay que tener una experiencia personal. Y esta mujer samaritana es la imagen del hombre que sí, mantiene una cierta tradición, pero está falto de un encuentro personal con la gracia y con el amor de Dios. Y la prueba es que está intentándose saciar su corazón, pues a falta de haber descubierto y haberse abierto al amor de Dios, está intentando buscar sucedáneos por aquí y por allá, ¿eh? Y está mendigando afectividades, porque no se ha abierto al amor de Dios. En resumen, de este punto 2560, la oración es una iniciativa de Dios. Si conocieras el don de Dios, si conocieras que Dios va detrás tuyo, si supieses que Dios ha dispuesto muchas circunstancias en tu vida para salir a tu encuentro, entonces seguro que te abrirías, ¿no? Seguro que tú, en vez de pensar que Dios me está pidiendo, o sea, mejor dicho, que soy yo el que estoy ofreciendo algo a Dios, caería en cuenta que estoy respondiendo a una llamada suya, a una llamada suya. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos la explicación del Catecismo de la Iglesia Católica, pasando al punto 2561. Si en el anterior, para explicar que la oración es un don de Dios, se introducía con ese versículo del Evangelio de Jesús con la Samaritana, si conocieras el don de Dios, este punto se introduce con la respuesta, ¿no? Tú le habrías rogado a él y él te habría dado agua viva. Nuestra oración de petición, continúo leyendo, nuestra oración de petición es paradójicamente una respuesta a la queja del Dios vivo. Y aquí viene una cita de Jeremías: me dejaron a mí manantial de aguas vivas para hacerse cisternas agrietadas. Respuesta de fe, la oración es pues respuesta de fe a la promesa gratuita de salvación, respuesta de amor a la sed del Hijo único. Como veis, estamos remarcando lo que hemos afirmado en el punto anterior. Bueno, aquí, si conocieras, si te dieses cuenta, ¿no? Si te dieses cuenta, si tuvieses una conciencia más viva de qué es lo que supone la oración, que no supone voy aquí y me pongo delante de Dios, pues que los dioses te sean propicios, ¿no? Como se dice así en términos paganos, que los dioses te sean propicios, a ver si obtienes una especie de dones, de necesidades, ¿no? No se trata de que los dioses me sean propicios, ¿no? Sino se trata de que yo descubro para mi sorpresa, me siento conmovido al darme cuenta que Dios me perseguía hace tiempo, que iba detrás mío. Que ese encuentro de Jesús con Zaqueo, cuando le dice: Zaqueo, baja del árbol, ¿no? O sea, Zaqueo hace tiempo que estaba siendo seguido por Jesús, le conocía por su nombre, pero bueno, ¿cómo tú conoces mi nombre? Sí, Zaqueo, tú hace unas semanas has oído hablar de un tal Jesús, te has interesado por él, y hoy pues has cogido fiesta en tu trabajo y has venido aquí para verle a Jesús que pasaba, te has subido al árbol, pero yo te conocía de mucho antes, ¿sabes? Y sé tu nombre y sé tus circunstancias, igual que Jesús sabe las circunstancias de esa samaritana y de sus fracasos matrimoniales, etcétera, etcétera, ¿no? Yo te conozco y quiero entrar en tu casa, ¿eh? Bueno, esta es la gran sorpresa de la oración a la que todos tenemos que abrirnos. Por eso, una de las, digamos, de los factores para discernir si somos conscientes de esto, no somos conscientes de esto, es ver cómo pedimos, ¿no? O sea, ver cuál es nuestra oración. Yo creo que nosotros cuando pedimos mal o nos limitamos a hacer de la oración una especie de petición de caprichos, petición de caprichos, en el fondo es que no nos estamos dando cuenta de con quién nos estamos encontrando. Si supiésemos, o sea, si tuviésemos conciencia de que Dios va, o sea, nos ama y nos busca, el tipo de peticiones que hacemos seguro que serían distintas, ¿no? Pediríamos el don del Espíritu Santo, pediríamos el don del amor para responderle, pediríamos el don de la perseverancia, ¿no? Para ser discípulos suyos. Y a veces, claro, cuando, por ejemplo, no se nos ocurre pedir nunca el don del Espíritu Santo para responderle al amor de Dios y nos limitamos únicamente a ciertas peticiones de estilo materialista, que no está mal que las hagamos porque es el hombre real desde la situación existencial en la que está el que tiene que pedir a Dios, pero cuando no trascendemos, ¿no?, esas necesidades más perentorias, es que no nos hemos dado cuenta de qué es la oración. Nos hemos quedado todavía en la epidermis. En la epidermis. Aquí se nos ofrecen algunos textos bíblicos para caer en cuenta de esto, ¿no? El de Jeremías 2:13 dice: a mí me dejaron, a mí me abandonaron manantial de aguas vivas para hacerse cisternas agrietadas. Bueno, esto se le podría aplicar, es un texto de Jeremías, pero se le podría aplicar a la perfección a la mujer samaritana. O sea, has abandonado el manantial de agua viva y te has hecho cisternas de aguas agrietadas. Pues esa mujer se había intentado compensar la falta del amor de Dios con la búsqueda de afectividades, ¿no?, mendigando afectividades, como solemos hacer siempre. O cuando no bebemos el agua de la gracia, solemos intentar saciar o compensar el agua de la gracia pues con otro tipo de aguas. Aguas que aparentemente engañan la sed, pero generan más sed, ¿no? Es un agua que no sacia. Hay muchas aguas en esta vida, yo suelo decir como ciertos refrescos, que parece que están fabricados para generar más sed y no quitárnosla. Y encima hay que pagarlos, a diferencia del agua que es gratis, ¿no? O sea, es curioso. Pagamos por algo que no nos sacia. Y sin embargo el don de Dios que es gratuito, parece que no. Bueno. Textos concretos que se nos ofrecen. Juan 7:37-39. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús, puesto en pie, proclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba, el que cree en mí. La Escritura dice que de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. El Espíritu, en efecto, no se había hecho presente todavía, porque Jesús aún no había sido glorificado. Pero ahora ya está glorificado Jesús, ¿eh? Y ahora ya podemos beber de él el Espíritu Santo, ¿eh? Beber el Espíritu Santo. Cuando Jesús grita en la cruz: tengo sed, y está teniendo, y está dándonos, no pide, pero en el fondo nos da. Ese agua que brota de su corazón, que sabéis que fue traspasado por la lanza del soldado y brotó de él agua junto con la sangre, ese agua es imagen, así toda la tradición de la Iglesia pues lo ha querido interpretar, ¿no?, imagen del don del Espíritu Santo que viene a saciar nuestra sed. Tengo sed, ¿eh? Si habéis visitado a una de las capillas de las monjas de la Madre Teresa de Calcuta, suelen tener siempre en el altar mayor pues un crucifijo y unas letras puestas al lado: tengo sed. Tengo sed de ti. Tengo sed de tu respuesta de amor. Cristo tiene sed. Y además sabéis cómo al escucharle el grito de que tengo sed, los allí presentes empaparon una esponja en vinagre, la pusieron en la punta de un palo y se la hicieron llegar a Jesús. Era costumbre que a los condenados a muerte se les intentase aliviar un tanto su dolor, dándoles vinagre con algún tipo de mezcla para aliviar, ¿no?, o para aliviar su dolor, un poco para unubilarles, ¿no? Y Jesús rechazó esa esponja empapada en vinagre, queriendo con ello todavía enfatizar más que no es esto de lo que tengo sed. Yo tengo sed de ti. No me des esta bebida para que ahora mismo calme mi dolor. lo único que va a calmar mi sed es tu respuesta de amor. Por tanto, esa intuición de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Esa intuición de la cual él comenzó la fundación, tengo sed, que está puesta ahí en todas las capillas, ¿qué quiere decir? Pues tiene sed de nosotros, y eso supone una llamada a la oración, una llamada a una relación personal, a una relación personal. El siguiente texto que se nos propone, Isaías 12:3, y además este texto de Isaías está asumido en la liturgia de las horas como uno de los cánticos que solemos rezar en laudes. Lo voy a rezar. Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero ha cesado tu ira y me has consolado. Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Es, por lo tanto, una referencia a ese, el que tenga sed, que venga a mí, que beba, ¿no? Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Un texto impresionante, ¿eh? Más textos que se nos ofrecen también. El siguiente es el texto de Isaías, perdón que este se me ha perdido aquí, Isaías 51, a ver si lo busco, que se me ha traspapelado. Isaías 51, versículo 1. Prestadme oído, seguidores de lo justo, los que buscáis a Yahvé, reparad en la peña de donde fuisteis tallados y en la cavidad de pozo de donde fuisteis excavados. Este texto hace referencia a cómo Israel, a cómo Israel en el desierto, en ese momento de sed en el que estaban, pues Moisés recibió ese don de Dios, de esa inspiración de Dios, de con la vara golpear la roca para que de la roca brotase la fuente de agua. Esa roca y era símbolo del costado de Cristo, que golpeado no con el bastón de Moisés, sino golpeado con aquella lanza del soldado de él, brotaría el agua viva, el agua de la gracia. Esta es la imagen, ¿no? Y dice, habéis sido tallados en la cavidad de un pozo, reparad en la peña de donde fuisteis tallados, ¿no? Esta imagen de Isaías está haciendo referencia a ese aspecto, ¿no? La roca es Dios, la roca es Cristo, y de ella hemos bebido. El Espíritu Santo ha nacido, se ha convertido en una fuente desde la humanidad de Jesucristo. La humanidad de Jesucristo es fuente para nosotros, ¿no? Y en la oración bebemos. En la oración bebemos el Espíritu Santo. Se nos da a beber. Por eso es tan importante la oración y la liturgia, para recibir el don de Cristo. Y vamos a concluir con los últimos textos que se nos ofrecen, que es Zacarías 12:10, dice, no, aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Fijaros qué dice, ¿eh? Un espíritu de gracia y de oración. Y mirarán hacia mí como aquel al que traspasaron. Harán lamentación por él como lamentación por el Hijo único. Y llorarán amargamente, como se llora amargamente a un primogénito. Sí, Señor, yo creo que este día es el día en que caemos en cuenta de, Señor, ¿cuántas veces me has estado buscando y yo he pasado de ti? ¿Cuántas veces he rechazado el don de la oración, el don de la intimidad contigo, ¿no? Aquel día haremos lamentación. Y dice también que derramará sobre la casa de David un espíritu de gracia y de oración. Tárdete a mí, hermosura soberana, no tárdete a mí, pero ahora no me voy a lamentar por el tiempo que he perdido. Ahora lo que voy a hacer es vivir el momento presente con intensidad de amor, respondiendo a esa llamada de Dios a la oración, a la intimidad. Bien, lo dejamos aquí. Hemos concluido el apartado de la oración como un don de Dios, como una respuesta a un Dios que nos busca, que quiere salir a nuestro encuentro. Damos paso ahora a las llamadas de los oyentes para formular vuestras preguntas, como acostumbramos a hacer. Podéis llamar al teléfono 917-107-700, 917-107-700. estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte, no hay que tomar analgésicos, hay que Pero no analgésicos fuertes, para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien, bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Vamos a dar paso a las llamadas, pero antes de dar paso a la primera, dejé sin responder una llamada que me hizo un oyente, en la que preguntaba sobre cuáles eran las indulgencias que ofrecía la Iglesia en estos días de sufragios por los difuntos, ¿no? Y ya le dije que no tenía yo ahora mismo fresco ese tema, aunque sabía que sí, que la Iglesia ofrece incluso diariamente una indulgencia plenaria por el rezo del Santo Rosario, pero respondo específicamente a lo que ella preguntaba, ¿eh? A los fieles que en el día de todos los difuntos, que ya ha pasado, ¿no?, visiten una iglesia, un oratorio y que recen un Padre Nuestro y un Credo, la Iglesia les concede la indulgencia plenaria, aplicable solo a las almas de purgatorio. Y a los que visiten un cementerio y recen por los difuntos desde el día 1 al 8 de noviembre, se les concede indulgencia plenaria, aplicable a los difuntos. Y los demás días del año, cuando visitamos un cementerio, y rezamos por los difuntos, se nos concede indulgencia parcial, Entonces, bueno, pues también bueno es decir esto, que yo creo que no tenemos que avergonzarnos en absoluto de esta doctrina, que es un don de Dios, la doctrina de las indulgencias, en la que se nos todavía motiva para orar por los difuntos. Estamos en un mes de noviembre muy propicio para ello, ¿no? Siempre que visitamos un cementerio se nos concede la indulgencia parcial orando por los difuntos, y cuando lo hacemos en estas fechas del 1 al 8 de noviembre es una indulgencia plenaria. Damos paso a los oyentes. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, soy yo. Adelante, sí, le escuchamos. Mire, muchas gracias, monseñor, por su ayuda. Mire, son dos preguntas. A mí, yo tengo 59 años y hace solamente como 5 o 6 años que creo que Dios existe y que me quiere más que nadie en el mundo. Pero me cuesta muchísimo orar, es que no voy posponiéndolo, y entonces pues que no veo el momento y me cuesta muchísimo, lo mismo que me gustaría que saliese en palabras de mi corazón, no sé, pues no soy capaz. Y antes de ser creyente me gustaba de vez en cuando coger la Biblia, y ahora es que cada día me cuesta más. Esa es una pregunta, ¿qué tengo que hacer para que no me pase eso? Y luego, una persona para convertirse, ¿necesariamente tiene que tener una experiencia con Dios, o como hacía la madre de San Agustín, que oraba por él y él se convirtió? Porque mi marido no cree, me acompaña a misa los domingos, algún domingo, pero no cree en Dios. Entonces yo lo pido y lo pido, ¿llegará el día que él crea? Bueno, vamos a ver. Mire, por partes, ¿no? Yo creo que usted dice, yo hace unos 5 o 6 años que soy creyente, y que desde entonces soy consciente de que Dios me quiere como nada en el mundo, ¿no? Mire, ya solamente ser consciente de eso a usted le pone en disposición de hacer oración plenamente. Porque si tiene una viva conciencia de ello, que Dios me quiere entrañablemente, ¿no?, pues es que en el fondo, ¿qué es hacer oración? Sino ponerse delante de Dios y dejar que Dios le diga a usted, te quiero. O sea, déjele a él decir, te quiero. O sea, también hay que dejarle, ¿no?, ponerle la ocasión para que él se lo diga a usted, que él quiere decírselo, Y usted también responderle, pues yo también te quiero a ti, Señor, y qué paciencia has tenido conmigo tantos años sin descubrirte, y ahora pues bueno, o sea, es decir, que en el fondo no es tan difícil hacer oración. Yo le diría a usted que reserve, por ejemplo, que reserve sus 10 minutos, un cuarto de hora diario, y que si es posible delante del Santísimo, delante del Señor, si no, pues en casa, ¿no?, buscando su pequeño lugar en el que haga su pequeño oratorio, y que comience por ahí, que comience por ahí. Otro consejo que le daría es que igual que tenga un misal, ¿no?, un misal en el que tenga usted las lecturas del día, de la Eucaristía y las oraciones del día. Con ese misal, uno, es fácil introducirse en la lección divina, porque luego, como el sacerdote también va a explicar alguna cosa, o en Radio María usted va a ir a alguna explicación del Evangelio del día, ya va a tener ayudas subsidiarias para cómo entender ese Evangelio. Quizás a través del misal es una gran pedagogía para introducirse en la Sagrada Escritura. Y por último, el tema de su marido. Mire, no es incompatible, no, es más, es que se necesita complementar la experiencia de su marido con la oración de usted por él. O sea, San Agustín finalmente acabó teniendo una experiencia él, pero partió, bebió de su madre y bebió de la perseverancia de su madre, de Santa Mónica, ¿no? Y mire, pues su marido a usted le acompaña a la Santa Misa los domingos, aunque dice que él no es creyente. Ya él está teniendo en usted, ¿no?, un voto de confianza. Le da un voto de confianza cuando le dice, yo te acompaño, aunque no crea. Confíe usted mucho en que el Señor le dará el toque de gracia cuando en su providencia lo tenga dispuesto, ¿no? Y usted, mientras tanto, ore, interceda y sea perseverante en esa maternidad espiritual hacia su marido. Adelante, hemos pasado a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Padre, que me emociona porque yo, ese tipo de oración, de intimidad, estar con Dios, pues la necesito. Me gusta mucho, me atrae mucho, entonces me ha gustado mucho hoy. Pero yo por las mañanas digo, bueno, voy a hacer muchas cosas, rezaré por ti, pero ahora quiero estar una hora contigo. No sé de cuánto me cuesta. Me pongo y le digo, y espero, y a veces estoy bien, pero a veces me gusta mucho. Y a los 20 minutos, pues tengo que coger el rosario o leer algo. Y entonces yo no sé si es demasiado tiempo, una hora, y forzarme así, porque a veces viene y a veces no. Esa es mi pregunta. De acuerdo. Pues mire, yo creo que es bueno que tengamos un tiempo mínimo dispuesto para hacer oración diariamente, y que intentemos ser muy fieles a ese tiempo mínimo de oración, ¿no? Y luego, si tenemos ocasiones en las que diga, pues fíjate, hoy puedo estar yo pues un tiempo más largo porque me he apuntado a la adoración, o lo que sea, o puedo dedicarme a estar una hora delante del Señor, pues estupendo, ¿no? Pero suele ser bueno tener un tiempo mínimo establecido. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una naturaleza humana en la que, como no me exija a mí mismo mínimo, hoy por tu, mañana por no sé qué, al final lo que creemos firmemente que es prioritario en nuestra vida no acaba teniendo momento. Es curioso esto, ¿eh? Es curioso. También yo creo que existe la tentación, y el tentador nos aparta de la oración. Claro, nosotros por tentación entendemos que, no sé, pues que el demonio nos lleve a cometer actos impuros o a robar dinero. Ya, de acuerdo. Pero el tentador es muy astuto, y el tentador también nos intenta apartar de la oración, ¿eh? En esto igual no hemos caído en cuenta. Claro, cuando vemos que alguien se mete en la droga o el otro enseguida pensamos, hay que ver el demonio como arrastra a la gente, ¿eh? Ah, ya, y para alejarnos de la oración, ¿el demonio no actúa o qué? O sea, ojo, por lo tanto hace falta una estrategia en la que yo diría que tengamos un mínimo, pues para días, digamos, complicados, ¿no? Que tengamos un mínimo de oración establecido. Yo lo digo por mí mismo, porque vamos a ver, un sacerdote y un obispo o tienen un tiempo, en el que se exigen a sí mismos, decir, Señor, yo contigo no voy a ceder de estar menos que este tiempo. O tienes ese tiempo establecido, o si no, vas a ver tú lo que pasa. Que te conviertes en un camarero que no come. Y eso puede ocurrir en la vida espiritual. Adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, mire, soy María Antonia de Móstoles. Es que tengo una duda sobre las indulgencias plenarias que acaba de decir. Sí. Es que yo tenía entendido que cuando se hace una indulgencia plenaria hay que confesar y comulgar ese mismo día que haces la indulgencia, y pedir por el Papa también. Y como no dice nada de eso, comenzar y comulgar, pues ya no sabía yo si yo estoy en la verdad o no. Y también me quería preguntar que cuando haces una indulgencia plenaria y está bien hecha por un alma del purgatorio, si ese alma del purgatorio sale inmediatamente que tú haces la indulgencia plenaria, o si no es así. Aunque claro, es un poco difícil de contestar. Sí. Nada más. Muchas Vamos gracias. A decir, yo no he no he especificado cuáles son las condiciones para ganar una indulgencia plenaria o parcial, ¿no? Entonces, las condiciones para ganar una indulgencia plenaria son haber rezado por el Papa, haber también, lógicamente, pues cumplido ese requisito de esa, en este caso, de esa visita al cementerio, otro tipo de requisito, una peregrinación o lo que fuese, ¿no? Rezar por el Papa, eso, comulgar ese día, haberse confesado antes, no sé, ahora mismo tengo la duda de si es una semana antes o después, o 15 días antes o después. Para ser sincero, ahora mismo no soy, ya lo miraré y lo diré, ¿eh? Haberse confesado pues una semana, dos semanas antes o después. Y lo principal, que de esto no solemos olvidar, ¿eh? Ojo, lo principal, tener una contrición perfecta. Tener una contrición perfecta de nuestros pecados con un amor puro a Dios. Por eso puede ocurrir que muchas indulgencias plenarias en realidad no sean plenarias sino parciales, por el hecho de que no tengamos la contrición perfecta. Cuando no existe una contrición perfecta, un amor, un acto de amor puro y pleno a Dios, entonces la indulgencia plenaria pasa a ser parcial, porque nos falta, nosotros a veces decimos, a ver, sí, pues he rezado por el Papa, tal y cual. Claro, tenemos más claro los actos externos, pero no nos caemos en cuenta de que lo principal de la indulgencia plenaria es el acto de contrición perfecto. Usted pregunta, ¿y si se gana una indulgencia plenaria y se ofrece un alma de purgatorio, sale inmediatamente del purgatorio? Sí, si la contrición es perfecta. De lo contrario, bueno, yo creo que nosotros no podemos automedirnos, o sea, no podemos tener una especie de termómetro para cuantificar las cosas de la gracia. Me explico, hay que dejar en manos de Dios, nosotros hacemos pues lo que buenamente podamos hacer, y luego esa cuantificación tenemos que renunciar a hacerla, la ponemos en manos de Dios y Él distribuirá esa gracia de esas indulgencias, sean parciales o plenarias. Tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.